No hay minerías, como dicen, minerías sustentables, minerías con desarrollo o con impacto. Es como a las mamás dicen, a abuela, llegan y te rompen parte de tu cuerpo y nos rompen el cuerpo, es rompernos el salario, rompernos el cuerpo y no hay con que se sane eso. Este doloroso testimonio pertenece a Silvia Valdivieso, integrante de la comunidad originaria de Salinas Grandes en la provincia de Jujuy. Uno de los principales problemas que aquejan a nuestros pueblos del norte del país es la contaminación ambiental que sufren a diario producto de la explotación minera, en este caso la extracción de litio que contamina el agua de los ríos y amenaza con destruir los salares. El agua es nuestra preocupación, eso es lo que en las asambleas se trata, el agua de la mujer, el agua como mujer, el agua para los niños y todo esto para la futura generación. Y ahí tenemos la amenaza constante del acercamiento de empresas extranjeras con perspectivas de que pretender invadir el salar y trabajar, por ejemplo, con el salar, con la parte de lo que es la empresa de litio, litiera, y en la parte de la serranía con lo que es la empresa por donde mina el Aguilar. Pese a haber recurrido a organismos nacionales e internacionales para el cumplimiento de la ley de glaciares, por la cual queda prohibida la explotación minera en provincias cordilleranas como Jujuy, son las empresas multinacionales quienes continúan desoyendo el pedido desesperado de nuestras comunidades. La serranía, lo que son el Aguilar, el Morado, toda la serranía es una cadena que está cerca del salar también, o sea, las aguas bajan de ahí, de esos cerros. Entonces, si eso se destruye nuestra vida también en el salar. Por eso es de que estamos también en todas las comunidades tratando de resguardar todo lo que es nuestro territorio. Así nosotros lo sentimos, así lo percibimos, y eso es lo que nuestros abuelos nos han dejado ancestralmente. Pero la explotación minera no es el único mal que acecha. En la localidad de Volcán, el bombeo de gas destinado a exportarse a otros países trajo consigo graves consecuencias. También está el bombeo del gas, el gas Atacama que pasa por ahí. Nosotros desde que comenzó con la instalación y el bombeo del gas ahí en Volcán, la producción de verdura es imposible. Tanto la haba, la arveja, el choclo, se ha disminuido totalmente, puesto que, si ellos nos dicen que no contamina, pero desde que comenzó es imposible poder las verduras que lleguen a su fin. ¿Cierto? Florecen, pero nunca llegan a dar el fruto. Lo mismo pasa con la fruta, la manzana, el durazno. Si llegan a madurar, ya están con manchitas. Eso no permite que nadie te quiera comprar. Entonces, el gas Atacama ha sido una de las principales contaminaciones en el pueblo. Ningún pueblo tiene gas natural, pero sí ellos están vendiendo a Chile, ¿no es cierto?, el gas que no nos permitieron instalar en ninguno de los pueblos. Escuchábamos a Jacinta Balbín, representante de la red Puna y Quebrada. Esta organización agrupa más de 30 comunidades con el objeto de impulsar y sostener la actividad